¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes 28 de octubre, acabándose el mes de octubre. Y pues todavía estamos con algunas posibilidades de tormentas tropicales en el Caribe, pero pues ya muy debilitadas y de todas formas hay que mantenerse informado. Pero este fin de semana pues lo tendremos ya con otro frente frío, va a bajar la temperatura, así es de que temperaturas muy agradables ya aquí en la península de Yucatán. Bienvenidos a esta emisión de Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4438, viernes 28 de octubre. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la casa de la radio, en la cabina de transmisiones. Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de Internet y la plataforma Zoom. En nuestro estudio virtual para la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y bueno, pues este fin de semana que pues festejamos el Día de los Muertos, recordamos pues a nuestros familiares que ya no están y además pues comemos pan de muerto, comemos pib. Pip, ya huele pip, así es de que ya huele a Macaya, tu Alexa, Alexa, apaga el timer. ya huele a pip y bueno, también nos acompaña Alexa aquí en el programa, así es de que esténse pendientes, ya huele a pip. Oye, estaba yo viendo por ahí, pues, pasaron en las redes que ya pusieron otras fechas para festejar hasta los muertitos de las mascotas y, o sea, ya prácticamente toda la semana se la pasa uno festejando a los muertitos, ¿no? A las Pues mascotas, a los perros, a los gatos, a los... ayer 27 fue el día de las mascotas y Va. para que les pongas en el altar pues las fotos de las mascotas y recordar. Oye, pues son parte de la familia. Claro, por Para supuesto. muchas personas, pues las mascotas, los perritos, los gatitos, etcétera, forman parte de la familia y son seres queridos, muy bien atendidos. Y nunca serán objeto ni de abandono, ni de ya no lo puedo tener o es muy desastroso, nada, nada. Así como te aguantas a tu hermano, te aguantas a tu mamá, te aguantas a tu abuelo, pues te aguantas a tu mascota y pues con amor creo que todo se puede. No, Así que hay bueno. más gente así, claro, todavía desafortunadamente la gran mayoría hay gente pues que desafortunadamente es muy, pues insensible. Tal vez todavía no termina de comprender o lo ve de otra manera, que son animales y no sufren y no importa que los abandonen, que los tiren, que los dejen amarrados, que los dejen tirados ahí arriba en el techo, etcétera, ¿no? Tristemente todavía hay mucha gente así, pero bueno, lo No, más que pues esa podemos gente hacer es no. educar, es que tengan información y que pues que sean más No, pues sensibles al mejor que esa gente no sufrimiento. tenga Ah, no, mascotas. Hay que definitivamente es dárselas. personas que no son aptas para tener mascotas, pero bueno, en fin, pero bueno, disfruten estos días, recuerden a sus seres queridos y pues es un momento de reunión familiar y de recordar esos buenos momentos que pasamos. De honrar a los que ya se adelantaron. Yo creo Así, que así esa es, es la Robert, a parte fin de cuentas, de eso es. gratitud y de honrar a los que ya se nos adelantaron, ¿no? Que yo estoy seguro que todos tenemos a quien honrar y a quien Por agradecer supuesto. en este Hanal Pichán. Pero bueno, Interesante el tema, Laura, que nos convoca a la conversación de esta noche. Los cuatro terrores que afrontan los usuarios en la atención al cliente. Y Y fíjate. fíjate, este escrito es de Jessica Flores, que es una comunidad bloguera. Bueno, es una comunidad blogger.net, ahí es donde ella escribe. Y me gusta el estilo de su escritura, que es muy, muy fácil de leer, muy y además de cómo lo pone, cómo lo plantea, ¿no? Los cuatro terrores que enfrentan los usuarios en la atención al cliente. ¿A quién no nos ha tocado que nos atiendan de la patada? De veras que a nosotros sí nos ha llovido, ¿verdad, Robert? Sí, cómo no, Sí, lamentablemente, sí. ¿no? Y bueno, pues aquí las vamos a ir comentando. No sé, ¿tú querías decir algo aquí? Sí, fíjate que ahora en esta reapertura, en el regreso de la normalidad, bueno, que ya no es igual que antes, pero pues ya la pandemia muy controlada, muy a la baja, todos los negocios pues prácticamente quieren recuperar lo perdido. Todo mundo quiere salir, todo mundo, o sea, yo estoy viendo un movimiento en los productos y servicios fuerte, en el turismo, todo mundo sale. Entonces, pero hemos detectado que lamentablemente la calidad del servicio cayó. Yo no sé si porque las empresas pues tienen menos gente para atender, o corrieron gente, o no la prepararon, no la capacitaron. Y estamos hablando de las compañías que prestan el servicio masivo a las compañías telefónicas, bancos, supermercados, etcétera. Porque yo he visto como un decaimiento en el servicio al cliente, Laura. No sé tú, quizá por lo que nos ha pasado a nosotros, pero he sentido un decaimiento en el servicio al cliente, en muchos servicios. Fíjate, Robert, que en mi opinión, lo que está pasando es que, mira, si de por sí era difícil, o sea, te topabas con personas que no estaban bien entrenadas cuando tenían su trabajo presencial. O sea, estaban en la oficina, estaban al lado de otro jefe. Y aún así hacían mal su trabajo. Imagínate ahora, si es vía remota, desde tu casa, y eso que vaya que en casa hay muchos distractores, porque generalmente la gente no vive sola. Está la abuelita que puede estar enferma, están los niños más chicos o los sobrinos o los hermanitos, están los papás. O sea, hay una combinación y collage de movimientos en la casa en donde tú tienes que encontrar un espacio para trabajar, ¿ok? Y recibir tú como asesor, supuestamente, la capacitación. Encima, si esta capacitación es mínima, O no básica, existe, ¿no? y Porque no pues cuentas con un teléfono a quien llamarle y preguntarle, porque son tantos que te pasan, les hacen lo mismo que a nosotros los clientes. Ah, no, esto pregúntaselo a Menganito y le hablas a Menganito. No, no, esto se lo tienes que preguntar al jefe de no sé qué y así se van pasando. Pues bueno, adivina qué pasa con el cliente. Exactamente lo mismo. Es lo que estamos sufriendo nosotros los clientes a la hora de llamar por teléfono. ¿Por qué? Porque nos dice, ah, sí, le voy a comunicar al departamento no sé qué y te ponen la musiquita. 3 horas. Y no, no, este no es en esta área, es en la otra. Ah, y agárrate porque para los bancos, aunque vayas físicamente, te van a poner al teléfono porque las sí, de ahí cancelaciones de marcan. las tarjetas o las reclamaciones son vía telefónica. Ya ni siquiera que vayas físicamente vas a solucionar el problema y vas a brincarte el teléfono. Bueno, al menos yo lo hablo por mi experiencia en cuanto a bancos. Y vaya que hay un montón de servicio a clientes de muchas empresas de diferentes servicios que hay que platicar todavía. Pero bueno, pues aquí dice, la pregunta ya no es si alguna vez has tenido un pésimo servicio de atención al cliente. Lo pertinente es conocer si acaso existe alguien que nunca lo haya tenido. Así ¿No? es. Fíjense, amigos, pues aquí, amigas, empresarios, hay que tomar nota porque mucho del éxito del negocio va a depender precisamente de la atención que le den a sus clientes. De eso trata el tema. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana, muy merecido después de una semana ardua de trabajo. Y bueno, pues ya todo mundo en la reapertura, en el reinicio, después de que ya todos estamos libres completamente de la pandemia, aunque yo le sigo recomendando que siga usando cubrebocas. La pandemia en sí no se ha acabado, todavía existen contagios. Y ahora, bueno, pues viene la época de la influenza, de las gripes, así es de que yo le recomiendo si va a acudir a lugares cerrados donde haya mucha gente, use cubrebocas. Ese hábito no hay que perderlo. Es un hábito muy bueno de salud y de protección propia y hacia los demás. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Son barcos verdaderamente sorprendentes por la capacidad de carga que tienen. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estos temas. Los cuatro terrores que enfrentan los usuarios en la atención a clientes. Y bueno, Laura, ¿cuál es el primer terror? Bueno, aquí está al revés. Empezamos por el cuarto, bueno, da lo mismo, la enumeración está rara. Pero fíjate, antes de llegar a esos cuatro terrores, pues la pregunta es, ¿cuántos sustos te has llevado por recibir una mala atención? Y fíjate que un estudio arroja que pues un aterrador número del 61% de los consumidores dice que ha tenido estas malas experiencias en las empresas y que cambiaría totalmente a la competencia al solamente tener una mala experiencia de la empresa. Y el 76% contestó que se aguantarían hasta la segunda negativa o mala experiencia para cambiarse con la competencia. Así que Pues es vital la atención a clientes, ¿no? Pues oye, por dos malas atenciones se te va el 76% y que de te tus toque un clientes. asesor que no tiene paciencia o que sea levemente grosero, ¿para qué quieres, Robert? ¿Para qué quieres? Pero bueno, entonces hablamos de estos cuatro terrores y la primera es la desaparición de agentes. ¡Tarán! De repente te atienden y de repente no hay nadie. Sí, te contesta nada más la contestadora, ¿no? O ya Desapareció. ¿Y inteligencia dónde acabó artificial. la fulanita que me estaba atendiendo? Como decimos acá, chicken go. No way, my friend. Y bueno, y esta desaparición de agentes, esto, aquí lo que menciona es que esto sucede porque cada vez es menos sencillo encontrar a personal capacitado que pueda resolver tus problemas. Y bueno, de hecho, el 37% de las empresas encuestadas dicen que es más difícil reclutar personal con la capacitación, digo, en comparación con años anteriores. Fíjate, Robert, aquí tenemos un déficit también. Yo no sé si es debido a la pandemia o qué, pero si tú hablas con diferentes dueños de negocios, y te lo digo porque he estado hablando con varios, tienen un problema tremendo para encontrar personal. Ya no solo personal capacitado, Robert. Personal que quiera mantener el trabajo. Están 2, 3 días o están una semana y de repente, caput, desaparecen del mapa. Ya no regresan a trabajar. Y así pasan 2, 3 o 4 muchachos o muchachas que contratan y que sin fu ni fa desaparecen. O dicen, ni siquiera dicen gracias por participar, no me gustó el trabajo, adiós. O ¿sabe qué? No me estoy adaptando, vaya buscando otro y ya yo me voy en 2, 3 días. Nada, es simplemente no regresan. No regresas. Y Fíjate esa es una que situación gravísima, Robert, totalmente de porque... acuerdo. Yo veo en este problema varias aristas que pueden ocasionar esto. Uno, la primera es de que muchos ninis que prefieren que les dé el gobierno su mesada Claro, su sin hacer dinerito. nada, ¿no? Ah, no, sí. Que pues, para eso no sirve. Lo que está dando el gobierno, eso no es una ayuda social. Pues la gente dice, no, pues yo, ¿para qué trabajo? Dos, la otra arista es la mala preparación educativa que tenemos en nuestro sistema educativo básico. Me refiero a primaria y secundaria. O sea, es muy deficiente la educación que los muchachos están recibiendo. Entonces, cuando van a buscar chamba a una empresa, y si nomás tienen secundaria, pues no están preparados para ningún trabajo. Entonces, por eso no hay. Tercero, la generación Z, que son los más jóvenes que están ya pidiendo trabajo, no les interesa trabajar en lugares que no les signifique para ellos un aliciente, ya no económico, sino un aliciente. Pues de que es una buena empresa, que tiene un buen ambiente de trabajo, que tiene, etcétera. Entonces, pues este fenómeno, y no nada más es México, es a nivel global. Ya ven, en Estados Unidos está esto que le han llamado la gran renuncia, porque la gente, ahora que terminó la pandemia, las empresas le dijeron, bueno, regresa a trabajar al trabajo, regresa a la oficina, y mucha gente dijo, no, yo me quiero quedar trabajando en casa, y muchos prefirieron renunciar. Entonces, estos fenómenos, que también es la mala aplicación de la tecnología, en muchas empresas han preferido usarlos desde que las grabadoras, ya ves. En algunas empresas es una verdadera retahíla la que te tienes que aventar para llegar al punto donde te deben de resolver tu problema, ¿no? Que si es para pagar, que si quiere pedir saldo, que si quiere una queja, que si quiere ver dónde está su línea, que si quiere, o sea, tienes que echarte media hora entre opciones para poder llegar a alguien que te resuelve el problema. Entonces, pues todo eso tiene que ver con este terror de la desaparición de los agentes, Laura. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente, Robert, que pues bueno, aquí en la parte económica, que yo no creo, la verdad, esté dando estos apoyos de gobierno para que no estén haciendo nada. Realmente yo no termino de entender cómo gente necesitada prefiere no trabajar. Y lo digo de verdad porque me extraña. Mira, llevo semanas buscando un albañil para que me venga a hacer unas escaleras. Bueno, he tenido que comprar bloques y ponerlos como escaleras mientras consigo a alguien que quiera venir a hacer la escalera. Y no me pueden decir, ay, porque estás pagando poco. Ni siquiera me han dado la cotización, o sea, ni siquiera he llegado al punto de la negociación de cuánto me van a cobrar. ¿Por qué? Porque no regresan. No les interesa el trabajo. Porque O, reciben el dinero del gobierno. pues puede ser, Robert, pero yo creo que aquí hay un fenómeno también diferente. La oportunidad. Si se les cruzó en medio de esta oferta o mi llamada, por ejemplo, por decirlo así, una oportunidad de trabajito de una semanita, te dejan mal y se van con la semanita. Pues sí. ¿Sí? Entonces, esa falta de responsabilidad, de compromiso, yo creo que está abundando mucho y es el reflejo de todo lo que está sucediendo ahorita, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Vámonos un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes, fin de semana. Mire, viernes todavía tenemos, pues si bien ya empezaron los frentes fríos y tenemos temperaturas sensacionales aquí en la península, pero pues yo les recomiendo que sigamos practicando la crioterapia y más si va el fin de semana. Ahora todo mundo a salir, todo mundo a pasear, todo mundo tan bonito que quedó Progreso, o sea, y más, pues a visitar a a nuestros ancestros, a nuestros muertitos, carga y hielera bien equipada para todos lados para evitar el golpe de calor. Y mire, yo como le sigo recomendando que siga usando cubrebocas, usted puede echar a la hielera el cubrebocas y cuando lo tenga que usar lo va a recibir con una bocanada de aire fresco, así es de que para eso sirve también la crioterapia. Y bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y próximamente nuestra tienda virtual, Adi Timper, construyendo confianza. Déjeme decirle, este lunes 30, 31, vamos a tener a nuestros amigos de Adi Timper que nos vienen a platicar cómo van con su tienda virtual y todo lo que están preparando para el año que viene. Así es de que, mire, usted puede visitar cualquiera de las sucursales de Adi Timper en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Síguelos en Facebook como arroba Adi Timper o márcales 9999 692126. Adi Timper, generando confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted estos cuatro terrores que enfrentan los usuarios en la atención a clientes. Ya le platicamos uno de los primeros, la desaparición de la gente. El segundo, la pesadilla artificial, Laura, creo que ya comenté algo de esto. Que bueno, esto en el libro de Creer o Morir de Andrés Oppenheimer, Crearon morir. Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, que se los recomiendo muchísimo, amigos, pues él platica el crecimiento de los sistemas de inteligencia artificial y cómo están desplazando a muchos puestos, principalmente atención a clientes, ¿no? Por ejemplo, las contestadoras ya no nada más es, deje usted su mensaje y luego le hablamos, sino ya la inteligencia artificial te puede contestar. En las páginas web también ya hay mucha inteligencia artificial que le puedes preguntar, sobre todo, dónde va tu embarque, cuándo va a llegar, dónde está tu pedido. Y bueno, pues la inteligencia artificial de muchas empresas es verdaderamente terrible, porque pues no te da mayor información más que, pues no ha llegado. ¿Te acuerdas del cómico aquel que salía y decía, no hay, no hay? Pues mucha inteligencia artificial hasta ahí llega, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, totalmente, Robert. Esta parte de la pesadilla artificial que habla de que te contesta pues una computadora, yo la verdad las detesto horriblemente porque ya sé que me van a contestar. O sea, normalmente lo que la pesadilla artificial de la que habla acá es resolver problemas sencillos, o sea, preguntas fáciles, ¿no? O sea, lo que pregunta todo el mundo generalmente al principio. Por ejemplo, no sé dónde puedo encontrar mi estado de cuenta o alguna cosa que sea muy repetitiva, pero cuando tienes problemas distintos a los comunes, es un verdadero dolor de cabeza llegar a un ejecutivo que te conteste. Sí, yo vuelvo a poner el ejemplo de bancos porque es lo más familiar que yo tengo, ¿no? O por ejemplo, Sky, los servicios de Sky o los servicios de, pues de, bueno, o televisoras, Total Play, cualquiera de esas, o por ejemplo de teléfono de AT&T, de Telmex o de Telcel, cualquiera de ellos, cuando quieres llamar y empiezan a pasarte de uno a otro, bueno, me parece que Telcel tiene una línea directa y siempre te contesta un asesor. Ahí tienen una gran ventaja, pero con algunas otras, y además te contesta un asesor y te pasa con otro, con otro, con otro. Entonces, omiten la parte artificial. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas a través de internet, de la plataforma, o por ejemplo, de baja la app y ahí te podemos atender, bla, bla, ahí todo eso pasa por la pesadilla artificial, como aquí lo plantea esta bloguera. Que pues en mi opinión muy bien atinado porque sí, verdaderamente es una pesadilla y habla, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, y de nada sirve que dejes un mensaje en un chat exponiendo tu problema, porque después cuando te contacte un agente, si es que te contacta o tú finalmente logras contactarlo, este no tiene ni idea de lo que estás No, tienes hablando que y ni echarle todo el siquiera mismo han rollo. leído lo que tú escribiste. Entonces, verdaderamente es un desgaste porque tienes que decir lo mismo no sé cuántas veces. Así es. Fíjate que este punto, el punto de contacto, hace muchos años, cuando yo trabajaba en un centro de cómputo, teníamos una atención a clientes y yo aprendí que de nada servía que si te hablaba un cliente con un problema, por ejemplo, con su programa o con su listado o con su servicio, de que tú le contestaras, sí, prontamente, pero le tuvieras que pasar a otro lado. Ah, es que mire, su problema se lo resuelve fulano de tal. O es que no, la atención efectiva a clientes es un solo punto de contacto. El que te contesta es el que debe de resolverte el problema. Porque si te empiezan a pasar que a otro lado, que marque, o mejor marque tal número, o aquí, o no vino, o no está la señorita, o permítame un segundo, o marque cero para que le, etcétera, ya perdió usted al cliente. El servicio telefónico tiene que ser una contestación única y que esa persona o chat box o inteligencia artificial sea capaz de resolverte tu problema, cualquiera que éste sea. Entonces, pues es un reto, sí, para los programadores de la inteligencia artificial, pues que verdaderamente hagan sistemas que vayan aprendiendo para resolver cualquier tipo de problema con el producto o servicio de la empresa. Pero, pues dice aquí, la estadística dice, esto cobra sentido si tomamos en cuenta que solo el 18% de las empresas están utilizando chatbots totalmente automatizados. Entonces, pues estamos en pañales con la inteligencia artificial. Así es de que prepare mejor bien a su gente para poder hacer esto, ¿no? Y bueno, el otro punto, el campo de calabazas. Y bueno, el campo de calabazas habla de, ¿te ha pasado que quieres hacer la aclaración de tu cuenta bancaria, cambiar un ticket de avión o rastrear un pedido y los agentes de servicios o el call center te transfieren de un área a Ahí otra está. como si tuvieras todo el tiempo del mundo para escuchar cancioncitas entre una y otra llamada? Y bueno, esta pesadilla que todos los clientes han pasado ocupa el segundo lugar en cuanto a estos terrores que enfrentan los usuarios. Pues sí, es lo que estaba yo diciendo, ¿no? Que creen, como la compañía es muy grande y pues tienen que involucrar a tanta gente para solucionar el problema de un solo cliente, pues es verdaderamente terrible el que te estén pasando de un lado a otro. Y finalmente, pues tú a veces te cansas, ¿no? Y cuelgas. Y si le agregamos, amigos, los fraudes que ahora están de moda, que te quieren hacer por teléfono, sobre todo bancarios, pues el banco de veras tiene un problema serio en verdaderamente establecer sistemas de atención a clientes efectivos. Así es de que, amigos, amigos empresarios, amigos banqueros, ahí están los retos para esto. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, Día de Muertos, a disfrutar. Mire, dese una vuelta al centro de la ciudad de Mérida, porque pues en esta época ya hoy viernes cierran parte de la calle 60, donde los restaurantes ponen sus mesitas y mire, el paseo de Catrines va a estar formidable, así es de que, pues hay que ir allá, véngase acá, dése una vuelta al centro, a tomarse dos como la gente, o a comerse unos taquitos y a disfrutar de pues tanta gente que ya se hizo una tradición, que en estas fechas se disfrazan de Catrines y que se está volviendo pues una tradición, así es de que un espectáculo formidable. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestros amigos radioescuchas la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores y recuerde que, pues, si tiene 64 años o menos y no padece ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes, así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. Escríbenos también a segurosconlaura@hotmail, Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, amigos, hágale caso a Laura. Platique con ella y mire, como ella es coach, le puede dar un asesoramiento verdaderamente sensacional. Que es otro que yo apuntaría a Laura como un punto más del tema de hoy, de la atención a clientes, ¿no? La venta de seguros. La venta de seguros, pues ha venido a competir fuertemente con los agentes profesionales de seguros. Las ventas de seguros vía teléfono o vía plataformas, y en donde se generan 10.000 preguntas el que las compra ahí y que no son atendidos adecuadamente. Por eso, amigos, en cuestión de seguros, yo lo conmino a que platique con Laura, porque el asesoramiento es fundamental para que usted tenga el seguro que realmente necesite y el seguro que le va a funcionar y no después ande reclamando en la compañía de seguros que no le quieren pagar. Pero bueno, regresamos al tema, el último punto. Laura, de estos cuatro terrores que enfrentan los usuarios en la atención a clientes, es de alguna manera ya lo comentaste, es el agente fantasma. Sí, pues que es el primer lugar que ocupa y que se lo llevan los ejecutivos de atención a cliente, que pareciera que gozan en mantenernos en línea por toda una eternidad. Y una duda si en realidad están trabajando o acaso están burlándose de nosotros desde sus oficinas. La verdad, sí. Pareciera que gozan haciéndonos esperar mientras platican con el agente de al lado sobre fútbol o se comparten videos de gatitos. Aquí pone esta niña, mira qué chistoso. Oye, Pero pero mira, a mí me ha pasado, y no por teléfono, Roberto, en la ventanilla del banco parada frente a la cajera, que está tecleando. Y aquí al ladito tiene un ejecutivo o un compañero y están platicando. Y es más, todavía se toma la delicadeza la señorita de voltear, ver al ejecutivo. Ay, sí, porque fíjate que no sé qué. Y yo, para después de todo el tiempo que estuve esperando en la cola, para luego quedarme parada frente a ella y estar viendo cómo tiene mi cheque en la mano. Mi factura en la mano, porque fui a liquidar un crédito automotriz y a buscar mi factura, ¿no? Y sigue platicando, o sea, no, no, no, la verdad, ¿sabes qué? Yo no sé, yo no, yo obviamente no dije nada porque me mareo cuando me altero y no me conviene enojarme, así que paz, amor y paz. oye, Pero yo, fíjate mucha que gente no es como yo, no, ¿sí? no, no, no, pero el fenómeno a la gente, ese fenómeno yo lo he determinado como que tú cuando a un servidor público, que son estas personas, porque atienden al público, tú le das ese poder y la gente empoderada, si Abusa no está bien capacitada, abusa. O sea, la gente tristemente dice, ah, dependes de mí, chiquita, así es de que aquí por te mis friegas. pantalones, aquí Así te es. esperas. Eso es una Es mala un abuso, se preparación. llama abuso de autoridad. Por eso, pero es una mala preparación de la Ah, gente también. de servicio, ¿no? O sea, Y un mal monitoreo por parte de la de los empresa. supervisores, Claro, claro. porque eso es para castigar, para decir, óyeme, atiende, o sea, te pago por atender a clientes, no para que vengas a conversar con tu compañero de trabajo. Claro, mira, como dice aquí, dice, estos terrores de la atención al cliente empezarán a disminuir cuando los tomadores de decisiones de las empresas no vean esto como un costo, sino como una inversión para atraer más negocio, ya que un cliente satisfecho provoca fidelidad de la marca. Pues sí, pero pues estas gentes no lo ven, o sea, no capacitan por no incurrir en mayores costos. Y al no capacitar a la gente y no pagarle bien para tener gente preparada, pues aquí tienes las consecuencias, ¿no? Es indispensable que las organizaciones, las empresas, entiendan claramente que los beneficios de la inteligencia artificial enfocados a la atención al cliente tiene múltiples beneficios, pero que verdaderamente inviertan en sistemas de inteligencia artificial que hayan dado resultados y que estén trabajando. Te puedo platicar el ejemplo de inteligencia artificial que ha tenido un resultado espectacular. Ahí tienes a Alexa, ahí tienes a Siri, que te dan un muy buen servicio porque están bien diseñados. Obviamente, muchos me van a decir, oye, sí, pero cuesta mucho. Desarrollar una Alexa, pues sí, sí cuesta mucho, pero entonces pague a gente bien preparada y capacitada para no caer en estos terrores, ¿eh? Pero bueno, y fíjate esta última estadística, en el caso de Latinoamérica, el 88% de los clientes reconocen que la inteligencia artificial es positiva para la sociedad y que si se aplica correctamente ahorra tiempo a la hora de contactar con una empresa. Claro, porque la inteligencia artificial no te va a estar pasando a todos lados ni con más gente, ¿no? Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Interesante, Robert, una reflexión, pues, de vivencias que tenemos a diario, todos los que estamos, pues, total, haciendo, pues, no sé, diligencias todos los días, yendo aquí, yendo allá, tratando de resolver, y que la verdad, pues, ojalá que las empresas tomen más en cuenta esta parte de la atención a clientes, que es básica, es un pulmón de una empresa, o sea, la atención, la manera en que das el seguimiento a tus clientes es la manera en que te va a permitir conservarlos y si no tienes esa buena atención, pues tristemente los vas a perder y se irán con la competencia. Así que hay que poner mucha atención a cómo resolvemos estas problemáticas a las que nos enfrentamos todos nosotros que somos clientes a la hora de pues y a las empresas a la hora de atenderlos, que tanto energía ponen en eso. Pero bueno. Se acabó el programa, Robert. Interesante el tema. Vámonos. Espero les haya gustado y bueno, que tengan un lindo fin de semana. No coman mucho pib. No, ¿cómo Recuerden no? Ya que hay que huele a estar, pip. Ya hay que es hacer hora de dieta antes pip. de Navidad. Ya encargaste los pip, por cierto. Ahí No, ya va. quedamos que los vamos a hacer. Ay, ahora los vamos a hacer. Así Válgame es. Dios. Así es. Ahí les Bueno. contamos cómo salió. Los vamos a hacer en Ahí el les mandamos Big fotos. Green Egg. Ahí lo vamos a hacer. Vámonos, Robert. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.